Cierre los ojos y piense 5, 5, 5. Ahora abra los ojos. Ahora cierre los ojos. Relájese completa y profundamente. Piense 4, 4, 4. Ahora abra los ojos. Ahora cierre los ojos. Relájese completa y profundamente. Piense 3, 3, 3. Ahora abra los ojos. Ahora cierre los ojos. Relájese completa y profundamente. Piense 2, 2, 2. Ahora abra los ojos. Ahora cierre los ojos. Relájese completa y profundamente. Piense 1, 1, 1. Ahora abra los ojos. Ahora cierre los ojos. Relájese completa y profundamente. Imagine ahora una pesada sensación de relajación por detrás de sus párpados. Siéntala profundamente y advierta cómo esa fuerte sensación fluye en sentido descendente desde los párpados hacia los hombros y pecho, hacia la cintura, las caderas, los muslos, las pantorrillas, los tobillos, los pies y los dedos de los pies. Concéntrese en los dedos de los pies y relájelos completamente. Cada uno de los dedos se siente pesado y flojo. Ahora deje que esa sensación de relajación fluya a través de sus pies, de los tobillos, de las pantorrillas y las rodillas. Sienta cómo fluye hacia los muslos, las caderas y la cintura en dirección al pecho. Su respiración se torna más regular, más profunda y más relajada. Ahora permita que esa sensación de relajación profunda fluya a través de sus hombros, en dirección a sus brazos, antebrazos, manos y dedos, y que retorne por los antebrazos, brazos y hombros para fluir nuevamente por el cuello, la cara, la barbilla, las mejillas e incluso las orejas. Sienta cómo fluye hacia sus cejas y su frente, subiendo hasta la coronilla y descendiendo luego por la parte posterior de la cabeza y del cuello. Una nueva sensación de pesadez surge desde los dedos de los pies. Es dos veces más intensa que la primera vez. Imagine que cada uno de los dedos soporta un gran peso. Sienta cómo aumenta la pesadez y los dedos se relajan cada vez más. Y esa sensación de pesadez se traslada a los pies, los tobillos, las pantorrillas, las rodillas, los muslos, las caderas y la cintura. Asciende hacia el pecho, relajando su corazón, sus pulmones y permitiéndole respirar más intensa y regularmente. Y usted se relaja cada vez más. Ahora esa fuerte sensación de pesadez fluye hacia los hombros, los brazos y los antebrazos, las manos y los dedos. Luego la sensación retorna a través de los antebrazos, los brazos, los hombros y el cuello en dirección a la cara, los ojos, las cejas y la frente, para llegar a la coronilla y descender después por la parte posterior de la cabeza y del cuello. Una nueva sensación de pesadez comienza a surgir en la coronilla. Es dos veces más intensa que la anterior, dos veces más pesada. Imagine un gran peso sobre la coronilla que le permite relajarse suave y profundamente. Sienta cómo la sensación de relajación fluye hacia la cara y los ojos, desciende por el cuello y los hombros hacia el pecho, la cintura, las caderas, los muslos, las rodillas, las pantorrillas, los tobillos, los pies y los dedos de los pies. Usted está completamente relajado. Se siente cómodo desde la coronilla hasta la punta de los dedos de los pies. Mientras inspira, imagine que está respirando una anestesia pura, limpia e inodora. Esta anestesia fluye por todo su cuerpo y usted experimenta una tibia sensación de hormigueo y entumecimiento. Cada vez siente más deseos de respirar profundamente para aumentar esta sensación de paz, relajación y tranquilidad. A partir de ahora y hasta el final de la sesión, cada vez que respire, se relajará más profundamente.